Corsica, plastique radiophonique. De un puñado de canciones, un puñado de versos que dicen: ya me estoy volviendo canción y no dejo de pensar que estoy ardiendo en el mismo lugar. Me he cansado de lanzarme siempre desde el sol. Voy a ser lo que esperaba ser. tried so hard to be good. I really did. To keep my comments inaudible. Too smooth the curl of disdain from my lips and nostrils. Can't really help myself despite the kind of intentions that demotivate me to give myself away in small, bloody strips to anyone who asks, and some who don't. I tried to put everything in the right place, to find order, accomplishment, and nothing but common sense. Never to upset the carefully orchestrated atmosphere of those who attend. Never to upset the carefully orchestrated atmosphere of those I attend to, but could not help. This is an awakening. Happiness could be yours. Absent. Dieron las 5:55 haciendo este podcast. Número maestro. Estás escuchando Córsica, modulando tu frecuencia. Summertime. Para los que no sepan qué significa el número maestro 555, a grandes rasgos es un mensaje para confiar en tu intuición y prepararse para una etapa de mayor libertad y crecimiento personal. Por ahí les dejaré el link a más información. Mientras tanto, Slow Emotion Replay. Mensaje, tenemos mensaje. Habrá momentos en los que parecerá que dos fuerzas igualmente opuestas compiten por tu atención. Lo bueno será muy bueno y lo no tan bueno será lo suficientemente convincente como para atraer tu energía en esa dirección. Depende de ti elegir. Pero recuerda, lo que elijas traerá más de lo mismo. El libre albedrío es tuyo. Paso todo el día pensando en vos.

que me tocaste, tengo una razón para vivir. Escucha esto. El verdadero amor incondicional solo se vuelve accesible cuando empiezas a ver que no eres el cuerpo, ni la personalidad, ni la historia que llevas dentro. Eres el campo donde aparece el cuerpo. Eres la conciencia donde surgen los pensamientos. Eres la presencia viva tras todas las formas. Mientras el amor se filtre a través de la identidad tridimensional, conlleva condiciones, incluso sutiles. Busca validación, respuesta, seguridad y confirmación. Esto no es que esté mal, simplemente es que es incompleto. Para que el verano sea decidí que entre esto y lo otro prefiero soñar. Lo ansiaba, yo decía, no es posible pasar por esta luna sin conocer eso. ¿Cómo se reconoce que el amor es el amor y no una proyección del ego, una simplemente una superposición sobre el instinto sexual disfrazado? ¿Cómo se reconoce que es el amor de los trovadores, el amor de Dante, ese amor estamos hablando? Esa pregunta hácela a un santo, dice, ¿cómo usted reconoce que lo que está viendo no es esquizofrenia, es milagro? Entonces esa es la certeza absoluta. Ajá. Ahí ya no hay duda. Cuando alguien me pregunta, ¿es el hombre de mi vida? Yo le digo, si al tarot le preguntas si es el hombre de tu vida, no vale la pena ya. No es. Ajá. ¿No es cierto? No es. Pues, esta persona tiene muchas cualidades, pero tiene estos defectos. ¿Lo podré cambiar? Si lo quieres cambiar, no es. El verdadero amor es nada que quitar, nada que agregar. Eso es. Llegaste al final. Llegaste al final. No lo esperaba y tú por sorpresa llegaste al final. Llegaste al final. Llegaste al final. Yo no lo esperaba y tú por sorpresa llegaste al final. No preguntaré. Al final, llegaste al final, yo no lo esperaba y tú por sorpresa llegaste al final. No quiero que me cuentes para después preguntar. Eso nunca lo sabrás. llegaste al final. Llegaste al final. He sido valiente, estás a mi lado, ya todo da igual. Yo no lo esperaba y tú por sorpresa llegaste al final. Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. Y llegaste al final. Buen tiempo, buena estrella, y gracias por venir.